En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, arrancamos semana en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche, en este lunes 19 de agosto de 2024. Saludos desde el 101.4, también para todos los que nos veis y escucháis desde Teleelche Televisión, desde nuestros dos YouTubes, el de Radio Marca Elche y Teleel, también nuestras dos webs o app. Y no empieza bien la semana para la afición del Elche Club de Fútbol porque el Elche volvió a fallar por octava temporada consecutiva en su debut liguero. Perdió 0-1 ante el Huesca. Un Elche en construcción que encajó el gol a 3 minutos del final y escuchó los pitos de la afición franjiverde. Por cierto, muy buena entrada, más de 15.000 aficionados a pesar de las fechas, de las vacaciones y del calor. Un Elche que alcanza los 18.000 abonados. Realmente espectacular la cifra teniendo en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Del fracaso de la temporada pasada y de la falta de apuesta de este. Aunque eso sí, llegó el tercer fichaje, se llama Agustín Álvarez. Se une al ataque del Elche, delantero uruguayo cedido del Sassuolo que hace 2 temporadas pagó 12 millones de euros por su fichaje. Ya se ha incorporado a los entrenamientos, aunque no llegó a debutar. El ritmo, la venta de entradas para el partido de Albacete va a buena velocidad. Se espera que se agoten las más de 900 entradas que el Elche Club de Fútbol ha puesto a la venta. El partido el domingo en el Carlos Belmonte a las 7 de la tarde. Y esta noche volvemos con fuerza en A Todo Gol, el programa decano deportivo de Teleelche, a las 10 y cuarto de la noche. Hoy analizaremos la derrota del equipo ilicitano. Lo haremos con un jugador franquiverde. Aleix Febas será nuestro invitado en el primer A Todo Gol de la temporada. Pues vamos a analizar el partido, la derrota, qué es lo que significa una plantilla completamente incompleta. La llegada de Agustín Álvarez, los 18.000 abonados, lo vamos a hacer en esta primera tertulia del mes de agosto. Buenas tardes. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrive ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrive.com y reestrena coche. Modrive.com. ¡Qué baxto! Baxto es tu restaurante crazy food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels Desamparats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Baxtacos, Baxfries, Burgers Specials o Poxtres. Baxto, también en Murcia y en Dehesa de Campoamor. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues hace poco terminaba la Liga y ya ha arrancado, ya se ha estrenado el Elche, primera jornada de Liga. Podríamos decir, como la canción de Julio Iglesias, que la vida sigue igual. El Elche ha cambiado de entrenador, iba a decir que ha cambiado de futbolistas poquísimos, pero lo cierto es que pasan las mismas cosas pero de manera diferente, y me explico. Ayer el Elche hizo partido al menos para no perder, mantiene mucho más la posesión que el rival, pero a los rivales les vale con estar ordenados para evitar sufrir demasiado, y con muy poquito los rivales se llevan la victoria. El Huesca ayer, con un balón al palo y el córner en el minuto 87, se llevó todo el botín en un Martínez Valero con más de 15.000 aficionados que en el tramo final pitaron al equipo y sobre todo al propietario por esa falta de apuesta a estas alturas. Comienza la Liga y el Elche tiene que jugar con una pareja de centrales llamada Mario Gaspar, a la sazón lateral derecho, y un chico de la cantera que lo hizo muy bien, Mati Barcic, pero es evidente que no puedes prever las lesiones como la de Pedro Vigas, pero las de Carlos Cler, John Chetaulla, Les Martín, que las ves venir, que sabes que no van a estar en tres meses, ahí tienes que tener refuerzos, por no hablar de la delantera. Sí, ha llegado Agustín Álvarez, que es una incógnita. Se supone que el gol lo lleva en el ADN, pero es cierto que lleva dos años en los que no ha tenido buenas temporadas. Pero tú a estas alturas ya deberías tener una plantilla hecha y bien hecha. Pero claro, estamos en la época Bragarnic y ya sabemos cómo se mueve Bragarnic en los últimos días del mercado. Es decir, pues esperando oportunidades de venta y comprando lo que sobra. Ojalá que este año no sea así, pero hay que entender que el público y la afición del Elche es muy escéptica, a pesar de la enorme sorpresa de que vayan ya 18.000 abonados prácticamente sin alicientes en forma de fichajes, no voy a decir contrastados, pero debería decirlo, porque el Elche es el Elche en segunda división y es un fuerte, es un grande, pero esto es lo que hay y la afición del Elche de momento lo asume, pero protesta. Saludamos a nuestro compañero, el periodista Adrián Díaz del diario Marca, al que, bueno, pues le deseamos, si está de vacaciones, que las cosas le vayan muy bien y que disfrute, y le agradecemos que esté hoy aquí. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás preocupado, muy preocupado o nada preocupado por la marcha de los acontecimientos y la primera derrota de la temporada? Medianamente preocupado. Medianamente. Y más preocupado con la derrota que si el equipo hubiera empatado, porque un empate pues hubiera milanado un poco las cosas, pero perder, sobre todo la manera de perder el partido contra un equipo, con todo el respeto, que hace muy bien las cosas. En Antonio Hidalgo para mí es un pedazo de entrenador que está sacando mucho rendimiento en un equipo como el Huesca, pero que con el Huesca, que es uno de los equipos con mayores limitaciones de nombres de futbolistas de la categoría, con estar ordenado, con rigor táctico y con balón parado, te ha ganado en casa. Cuando tú te presupones como un equipo que quiere pelear por el ascenso a Primera División, categoría en la que estabas hace dos años. Me preocupa que el equipo está a estas alturas a medio hacer y veremos si esa construcción sale bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta cuando parece que los entrenadores transmiten en rueda de prensa partidos que creo que la mayoría de la gente no ve. Yo ciertas cosas que dijo Eder Sarabia en el partido, como que hubo 25 minutos muy buenos, yo no los vi. Yo vi un equipo que sí que es verdad que tiene una identidad muy marcada de su entrenador, pero que realmente no funcionó en el partido más allá del resultado. Hay diferencias respecto a la temporada pasada. El año pasado había más anarquía en el juego, es verdad que todavía hay fútbol ofensivo, pero este es más de posesión, de más buscar el hombre libre a través de la posesión, de encontrar el espacio, y es distinto. Y para este estilo tan marcado, más allá de que faltaron ciertos aspectos, por ejemplo, los automatismos tienen que estar muy trabajados, y yo perdí la cuenta de cuántos pases malos hizo el Elche, de pases de primeras, que esos tienen que ir automatizados, pero no estaban los jugadores bien colocados o no salieron bien por precisión o por el estado de césped. Y luego también en este equipo faltan algunos jugadores específicos para ello. Este Elche, saliendo como salió, le falta un pivote para este estilo. Nico Castro y Alex Febas no valen para mí, para estar en ese puesto. Y además pierdes mucha capacidad de lo mejorcito de Febas y Nico Castro con este estilo. Con Becasese tenía más libertad de movimientos. Aquí les puede costar más porque es más encorsetado este juego. Y luego también un delantero, es que Óscar Plano casi ni la olió en todo el partido. Te faltan todavía varios fichajes importantes, varios de los cinco buenos en teoría que habló Eder Sarabia. Uno en teoría ya ha llegado, que es Agustín Álvarez. Veremos cómo sale. Pero a mí me deja preocupado que volvemos a lo mismo de años anteriores, de que la temporada pasada acabó a principios de junio. Estamos a mediados finales de agosto. Solo han llegado tres jugadores. Desde que llegó Álvaro Núñez, que era un fichaje anunciado en junio, que es difícil que el Elche anuncie un fichaje en junio con el Aera Bragarnik, hasta Iago Santiago pasaron semanas. El tercer fichaje es un jugador que Made in Bragarnik, en el sentido de que es un jugador que ha despuntado en Sudamérica. A mí me da cierta ilusión que es un jugador que hace dos años pagaron 12 millones de euros por él. Un delantero internacional absoluto con Uruguay, que Uruguay ha sacado tradicionalmente buenos delanteros en la historia reciente, como Forlán, Darwin Núñez, Luis Suárez, pero solo ha marcado dos goles en dos años en Europa y viene de una grave lesión. No todos te van a salir como Lucas Boye. Y has dejado pasar mucho tiempo. En este tiempo se te ha ido el director deportivo, que es un director deportivo conocedor de la categoría y que podía encajarte muy bien en tu plan de sacar talento joven y luego vender, que es el plan que ha mostrado el club en los últimos años. Entonces, en ese sentido, y además el ambiente enrarecido con el club, con la propiedad, jugadores que no ves que tengan la confianza absoluta en la idea de este entrenador, que yo creo que, por ejemplo, la temporada pasada en la era Becasese, cuando las cosas no iban tan bien dadas, se veía esa confianza y luego se tradujo en que el equipo en marzo estaba en ascenso directo. Entonces, todo ello me está generando, es verdad, primera jornada, derrota, es verdad. La temporada pasada también se empezó con una derrota con un recién ascendido en casa. Pero se está generando un caldo de cultivo negativo, una espiral negativa, lo típico de clubes que entra en una espiral negativa y siguen cayendo, que me preocupa bastante. Tenemos todavía, pues creo que queda una semana y poco para el cierre de fichajes, y yo espero que la derrota, sobre todo la imagen, ponga las pilas a la propiedad para traer los fichajes que sean necesarios para que haya una plantilla ya no hablo de pelear por el ascenso, una plantilla que pueda competir con garantías en segunda división. Yo añadiría que saque los 50 puntos cuanto antes y luego, si tenemos que seguir ilusionándonos, pero ahora vender el ascenso me parece que no solo es una utopía, sino sería engañar a la afición con la plantilla actual, viendo que enfrente vas a tener a Lucas Boyés y compañía. Entonces, yo creo que lo has plasmado perfectamente. Quedan 11 días para el cierre de mercado. Ese caldo de cultivo no lo ha generado la afición, ese caldo de cultivo negativo no lo ha generado la prensa, ese caldo de cultivo lo ha generado el propio propietario del Elche, dejando pasar las semanas, los días, los meses y presentando al equipo en la jornada número uno con un delantero 24 horas antes de comenzar la liga, con cuatro centrales lesionados, cuando antes de que se lesionasen ya hablábamos de que hacía falta un central mínimo de jerarquía, no te digo nada ahora, aparte de un centrocampista, como tú dices, claramente un banda derecha que le meta competencia a Josan, a Rafa Núñez. Es que ayer la convocatoria la completaban 6 o 7 canteranos. Y 3 canteranos en el 11. Y 3 canteranos en el 11. Con esas armas es muy difícil el competir de tú a tú con los Zaragoza, Cádiz, Granada, Almería, que tiene el Almería 75 millones de valor de plantilla, cuando la del Elche pues no creo que esté ni a la mitad. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces que el dinero no marca las diferencias. Pero a todas luces yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que a este Elche, como el año pasado, le faltan armas, le falta potencial ofensivo, que es donde se ganan los partidos, y también atrás. Y en el centro del campo, efectivamente, hay posiciones muy claves que también hay que reforzar. Entonces, lo que quiero decir es que este caldo de cultivo negativo, que a veces desde el Elche me lo recuerdan, es que tal, es que la afición, pero ¿quién lo ha generado? O sea, la situación la genera el propietario. Y no se entiende porque dice, bueno, es que él quiere hacer negocio, te lo compro, lo entiendo, para eso vino. Pero es que el negocio yo creo que está en primera división. Y el año pasado lo tenía en bandeja. Si hubiera firmado a un buen delantero o no hubiera dejado salir a Lucar Boyé, por ejemplo, solo con eso. Este año ya tienes que hacer muchas más cosas porque tienes peor plantilla y porque tienes mejores equipos enfrente. Es que lo tiene complicado. Claro, la afición ha generado que el Elche lleve 2 años malos, o sea, un año de un descenso anunciado ya en marzo y una temporada en la que con el límite salarial más alto de segunda división acabas decimoprimero. Creo que eso la afición no lo ha generado y la afición está respondiendo magníficamente, con un número espectacular, 18.000 abonados en segunda división. Yo creo que eso no lo he visto aquí en Elche en la vida y viniendo de 2 batacazos importantes. Y creo que además esto marca que en los 3 años en primera división se hizo una gran fidelidad en la afición, porque lo normal en este tipo de partidos, Paco, que tú llevas muchísimo. No, ayer yo esperaba 8.000. Claro, 9.000. Era lo típico, era lo típico. Y más en estas fechas. Exacto. Entonces, la situación me parece complicada. Entonces, la afición tampoco ha provocado que cuando firmas a un director deportivo contrastado en segunda división se vaya a los 2 meses. Que eso es una comidilla nacional. Entonces, se están haciendo varias cosas que yo creo que es preocupante, pero por lo que he dicho, de que no quería decir yo los 50 puntos, pero sí que quiero que se refuerce el equipo lo suficientemente bien como para que el equipo tenga suficientes armas para competir en una categoría que muchos hablan de que va a ser una de las segundas divisiones más fuertes de toda la historia por los nombres que hay, tanto por los equipos que han bajado, tanto por los equipos que han subido, como por lo que se ha quedado en la categoría, entre ellos el Elche. Eder Sarabia no es un entrenador que suele callarse las cosas, para bien o para mal. También decía que estaba muy ilusionado con Agustín Álvarez, pero también que me parece curioso y también preocupante que digas que no ves suficiente convencimiento en la plantilla, creo que dijo algo así, cuando vienes de una pretemporada en la que tienes que inculcar esa idea. Yo entiendo que es una idea muy compleja y que se viene de un estilo, como decía antes, que es verdad que son 2 estilos ofensivos, Becasés y Sarabia, pero son estilos en forma de jugar en cierto modo distintos y tienes que hacer los jugadores tienen que hacer un cierto reseteo para ello, pero no tenerlos suficientemente convencidos y como decía Pacheta, a los jugadores se le convence con los resultados, o por lo menos cuando ves juego. Con Becasés al principio se podía decir, es que el equipo está abajo, es que cuando dijo el ultimátum contra el Sporting, el ultimátum, que el equipo está abajo, pero por lo menos veías partidos en los que el equipo generaba 20 remates. ¿Cuántos remates generó el Elche a puerta antes del gol del Huesca? O sea, el tiro de Salinas que paró Dani Jiménez y para de contar. Sí. El equipo ayer adoleció de una falta de profundidad tremenda. Sí, verticalidad, o sea, y profundidad. Es lo típico que se puede decir de estos equipos. O sea, cada uno puede tener sus gustos futbolísticos, porque dicen que una de las cosas tan bellas del fútbol es que hay muchas maneras de ganar. Y te puede gustar más o menos este estilo. Hay gente que dice, esto en segunda división no vale. Hay equipos que han ascendido con estilos incluso más marcados que este. Pero tienen que funcionar. A través de la posesión lo que tú tienes que hacer es generar profundidad. Porque el problema que vimos ayer es que había mucho pase horizontal y había falta de profundidad y sí. falta de remate. Es que es un dominio estéril. Un dominio ficticio. Es decir, sí, tienes más el balón, pero primero porque el rival te deja que lo tengas en tu campo, no le haces daño, y segundo porque efectivamente le faltó verticalidad, profundidad. Yo me imagino que con el paso de las semanas... Paco, perdona, las dos ocasiones más claras del Huesca en la primera parte, una de las tres te diría, sí, vienen de pérdidas del Elche en la salida de balón. Sí, que eso es parecido a la era Becasese, y los rivales, con presionarte arriba, saben que como te roben el balón, ayer estuvo a punto el Huesca en un par de ocasiones de dejarla. Es que Edgar Badía salió a la desesperada y la portería vacía, ¿no? Entonces, yo creo que para ser justos, porque la gente viene de la comparativa, ¿no? Es que con Becasese era así. A ver, los dos modelos, el Elche es protagonista con balón. Con Becasese, y a Eder Sarabia hay que darle su tiempo, porque efectivamente es una plantilla en construcción, pero con Becasese era más divertido por ese caos organizado, donde el Elche generaba mucho, pero también era un caos atrás, porque le pillaba mucho la espalda. Con Eder Sarabia también hay mucha posesión, pero menos dañina para el rival, porque es más horizontal, es más posicional. Pero hay una cosa, y yo entiendo los dos conceptos, lo digo para que el aficionado no espere cuando se dice, no, son conceptos parecidos. No. Son distintos. Tener el balón es una cosa y luego arriesgar y ser ofensivo es otra. Yo creo que Becasese era, por lo visto, hasta el momento, mucho más ofensivo. Con esto no estoy diciendo que sea mejor, porque ya vimos que quedó decimoprimero. Pero sí hay una cosa en cuanto a las declaraciones de Eder Sarabia que me chirría un poco. Decía, es que en los últimos minutos, cuando nos pita la gente, ahí ya nos volvemos nerviosos y ahí lo que hay que hacer es aguantar, como defendiendo que el empate era bueno. Yo eso fuera de casa te lo puedo comprar. Pero en casa yo entiendo que el aficionado se ponga nervioso porque vas 0-0 y eres el equipo de casa, y eres el Elche, y el otro es el Huesca. Tendrás que meter una marcha más, tendrás que arriesgar. Por eso le pitaban. Y estoy seguro que a mucha gente no le gustó cuando le preguntaron a Sarabia por el tema de la presión alta, cuando dijo no queríamos presionar arriba al Huesca. Eso habrá gente que incluso le habrá hecho daño, pero por la diferencia de nombres, el Chihuesca, puedo entenderlo en cierto modo, de por el calor, de que todavía físicamente... Eso te lo compro todavía. Pero mucha gente lo va a interpretar como, en ese sentido, jugamos como equipo pequeño en casa contra un equipo que tiene menos nombre que nosotros. Hay que valorarlo en ciertos modos. Pero sí que es verdad que, para mí, me quedé, no decir en shock, pero sí que es verdad que me chocó mucho, porque pocas veces lo he vivido esto, los pitidos que hubo en la grada con el equipo teniendo la posesión. Pero era en el sentido del nerviosismo de que llevabas igual 70-75 minutos con un juego plano que no te estaba funcionando. En ese momento, el hecho de, por ejemplo, jugar con más corazón que cabeza te exige balón largo, pero el equipo no arriesgaba en ese balón largo, seguía tocando atrás de manera horizontal, intentando penetrar en la defensa del Huesca, y no lo conseguía. Entonces, otra señal, no metió Mourata hasta que el Huesca marcó, que Mourata podía ser perfectamente una alternativa, y más todavía con el partido que estaba haciendo Óscar Plano en punta, porque Óscar Plano... a mí como punta... Es que no es un 9. No es que ni en este estilo ni en ninguno me puede valer como delantero o referencia para este Elche, por mucho... Porque ¿cómo marcó la mayoría de los goles esa temporada? Apareciendo desde atrás, claro. Él es media punta, es extremo, pero no es... Vale, que ha perdido velocidad ya en el extremo, no, pero en la media punta sí es un tío con llegada, que sorprende. pero arriba Óscar Plano no te va a pelear. Yo creo que el momento de Mourad era con el 0-0, faltando 15 minutos, habías sacado a Hosan, tenías a Yago, bueno, pues balones para cabecear, que es donde, bueno, Mourad es mejor, ¿no? Pero efectivamente, ahí yo en los últimos minutos no los entendí. Claro, hay ciertas cosas de entrenadores. Digamos que hay distintos tipos de entrenadores. Hay entrenadores que intentan adaptar lo que tienen a su estilo y entrenadores que se adaptan a lo que tienen. Creo que de Sarabia es de los primeros. Y yo, por ejemplo, vi a jugadores que con este estilo, que es verdad que faltan piezas todavía por llegar, pero que a través de este estilo quizás no se le saque todo el potencial. Hablo de lo que he dicho antes de Nico Castro y Alex Febas, no me valen como pivotes para este estilo, y porque Febas el año pasado jugó bien de pivote defensivo, pero también tenía libertad para llegar a tres cuartos, y el sistema BKSS, pues uno de los centrales o el lateral subía a cubrir su espalda. En este estilo no, es más encorsetado. Nico Castro, donde genera peligros en tres cuartos, a veces tenía que bajar demasiado a medio campo, entonces ahí pierdes potencial. Eder Sarabia está utilizando a Hosan como extremo. Quizás Hosan ya no está para jugar de extremo, y donde puede sorprender más y hacer más daño son con centros desde el lateral. Entonces, estamos viendo que los jugadores se están intentando adaptar más a la idea de Eder Sarabia, quizás. Que el adaptarse a los jugadores que entonces, tiene. Quizás no todo está encajado para ello, y es lo que me temo en cierto modo. Obviamente no todo fue malo. En cierto modo, por ejemplo, a mí Yago Santiago me gustó bastante. Creo que puede encajar bastante bien en este estilo. La sorpresa de Mati Barcic, que espero que el partido de Mati Barcic no signifique que pueda iluminarse la bombilla a Cristian Magnidi. Ya no fichamos un central, ya tenemos a este. No, eso a mí no me vale. Obviamente también hay una cantera detrás que puedes contar con ella. No, pero ayer demostró que está ahí para cuando se le necesite, que no va a desentonar. Exacto, pero que en caso de necesidad no ya vamos a subirle directamente, por mucho que también Sarabia lo haya visto. Pues un poco es un crecimiento como el que tuvo Rodri Mendoza la temporada pasada. Es primera jornada, igual dentro de unos meses estamos hablando y con qué alarmistas éramos en cierto modo. No, hablamos de lo que vemos. Es que todo esto viene también a raíz de lo que hemos visto del este verano. También las derrotas en pretemporada y ni un gol contra Castellón, Zaragoza, ¿cuál fue el otro? El Levante. Todos rivales de segunda. Ahora llega el Huesca, que probablemente sea el más flojito de todos ellos, y tampoco haces gol. Y el domingo Albacete, que el Albacete es un equipo que además acabó la temporada pasada igual que el Huesca en buena línea y que tiene unas mayores armas y que además ganó en casa de un recién descendido en la primera jornada y remontando. O sea, va a ser un partido complicado y como este equipo. Y además, otra cosa. Hacer pretemporadas durante la temporada a mí no me gusta. Es decir, porque al final cuentan los puntos. Los puntos valen lo mismo ahora en la jornada 1, 2, 3 que en la 30-31. Hablabas Arabia, convencido equipo 70%. Me faltan todavía piezas. Esas piezas tienen que llegar con la liga empezada. Claro, tardan y luego en esas piezas, más allá del tema físico, las tienes que adaptar a este estilo tan marcado. La adaptabilidad y pueden pasar 6-7 jornadas hasta que el equipo esté engrasado y durante ese periodo, no quiero jugar a futuro luego, pero por ahí puedes estar perdiendo puntos que a la larga los puedes echar en falta. Y luego quizás, cuando el equipo ya está más o menos adaptado, las cosas siguen sin funcionar y destituyes al entrenador. Que le estoy jugando mucho a futurólogo, pero Es ser realista. Y el Elche ya va con retraso en relación a muchas plantillas y a muchos equipos, y va a seguir con retraso porque los que lleguen ahora, por ejemplo, y te iba a preguntar para ir finalizando ya la tertulia, Agustín Álvarez. ¿Qué esperas de Agustín Álvarez? Hombre, de salida ya viene con el retraso táctico del resto de compañeros que llevan 2 meses con Eder Sarabia. Pero bueno, vamos a suponer que el chico ha venido para rematar y que eso no lo va a aprender de Eder Sarabia, sino que lo lleva en el ADN. ¿Esperas que te parece un buen fichaje, Agustín Álvarez? Yo no lo conocía, pero por lo que he estado informándome a la hora de escribir y demás, me ilusiona en cierto modo el tema de que hace 2 años se pagaron 12 millones de euros por él. Luego ya está el tema de la adaptación. Llegó a un club como el Sassuolo, que en Italia en los últimos años ha sido un equipo instalado en la parte media, incluso años jugando competición europea. Luego ya tuvo no triunfó en el aspecto goleador, luego ya tuvo la grave lesión y la temporada pasada estuvo cedido en la Sampdoria en la Serie B, que suelo decir que se jugó cedido la temporada pasada en el Español, por poner un ejemplo, sí. Un paralelismo. Sí, sí. Creo que en ese sentido puede encajar bien un jugador que viene aquí a reivindicarse, a recobrar sensaciones. No malo, también viene con una cesión simple. Ya tiene que verlo bien Bragarnik para traerlo con una cesión simple, o ya tiene que verlo mal de no encuentro otras alternativas, tengo que ir a por algo así. Entonces, por lo menos ya ha llegado alguien, que eso es importante. Creo que todavía la delantera tiene que reforzarse más. Y, sí, porque ya demostró que Mourad confía poco o nada. Y espero que no haya que reforzar también otras posiciones por el tema de los nicos. Nico Castro fue titular, Nico Fernández Perta que estaba tocado y jugó entrando desde el banquillo, pero cuando ya desde el propio club, no, obviamente no pueden cerrar las puertas, porque a estos jugadores no puedes poner puertas al campo. Los jugadores pueden tener sus ambiciones, y más si ven que esto no es un proyecto ganador, en cierto modo. Pero pon más resistencia de cara a la galería, al menos. Toda la resistencia, el que lo quiera que pague la cláusula. Exacto, o sea, no seas tibio. En cierto modo, yo entiendo que el club quiera sacar cierto beneficio de los jugadores, que si no lo vendes ahora quizás luego se devalúa, pero Nico Fernández y Nico Castro, si quieres un proyecto para ascender a Primera División, te los tienes que quedar y rodear muy bien. ¿Qué fichajes necesita ahora mismo el equipo, urgentemente? Pues ahora mismo a mí me harían falta centrales. ¿Un par de centrales? Sí, un pivote. Un pivote específico, más allá de que John Chetaui ya esté lesionado, pero John tampoco me encaja demasiado. En teoría te queda Cris Salvador esa posición. Sí, pero Cris Salvador yo creo que tampoco te encaja. Tampoco le encajaba a Becas ese. Luego algún extremo también y arriba también. Un delantero por lo menos. Delantero. Claro que... Es que son varias piezas. Son varias piezas y además... Importantes. No es relleno. Claro, exacto. Jugadores destinados en teoría para ser titulares... Para competir por el ascenso. Es verdad que la temporada de los jugadores que jugaron en el último partido, varios son de la temporada pasada, algunos de ellos suplentes. Estaba Kler no estaba, estaba lesionado. Pero jugadores que, yo repito, la temporada pasada el Elche estaba segundo en marzo. Tampoco había tan mala plantilla. Luego ya se cayó pues por el día del Levante, por toda la... las movidas internas y demás. No había tan mala plantilla la temporada pasada. Se conserva una base, que creo que eso es relativamente importante de cara a una construcción de equipo, pero obviamente tienes que intentar mantener el cierto nivel aunque tú vayas a reducir el presupuesto. Y es verdad, han bajado trasatlántico. La plantilla de la Almería mete miedo. La de Granada también, pero por ejemplo el Español también infundía mucho respeto y tuvo que ascender en playoff. Sí, señor. Yo vi la primera media hora del Racing Almería y a la Almería le dieron un sobo. El Cádiz, otro recién descendido que tiene muy buena plantilla, pierde 0-4 en casa, pierde Granada en casa. Esto es segunda división, queda mucha tela por cortar. Esto empieza así, pero luego puede cambiar muchísimo. Veremos cómo evolucionan las cosas en el Elche, pero... Hacen falta fichajes para poder competir. Pues Bragarnik se ha dejado los deberes para la recuperación de septiembre. No ha sido capaz de dejarse la faena hecha en junio, en julio y tampoco en agosto. Ya estamos como el año pasado, que en la segunda jornada se vendió a Boye, justo después a Pere Milla se marchaba. En fin, ya se había vendido a Ponce. Esperemos que en esta ocasión no se marche nadie más y vengan al menos 4 o 5 futbolistas de nivel para elevar el peldaño de calidad del equipo. Adrián, feliz verano hasta que nos volvamos a escuchar. Un placer. Gracias a ti. Hacemos una pausita y vamos poniendo el punto final. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico, y por su versión híbrida enchufable de hasta 123 kilómetros de autonomía. Nuevo Skoda Kodiaq. Persigue lo que amas.

para los grandes y se hizo con sus servicios pagando 12 millones de euros, el traspaso más caro en la historia del fútbol uruguayo. La temporada pasada tuvo la mala fortuna en mayo de lesionarse de gravedad con esa rotura de ligamento cruzado y en la segunda vuelta jugó cedido en la Sampdoria de la segunda italiana. 23 añitos, no se le puede haber olvidado lo de marcar, es un rematador y ojalá que esté ya para el próximo domingo porque el Elche lo necesita como el comer. Así lo vamos a dejar esta noche a todo gol a las 10 y cuarto de la noche en Teleelch con nuestro invitado Alex Febas, que estará en nuestros estudios. Que paséis feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.